Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada emisión, créanme, es todo un honor estar con todos ustedes disfrutando de lo mejor del pancracio luchístico. Punto y aparte. Hoy es jueves, ¿qué? Jueves 4 de julio del 2013. El día en que grabamos, cuando lo escuchen, no sé qué día sea, pero el que sea de lo mejor, con las mejores vibras, las mejores ganas y toda la energía para hacer lo que se proponga. ¿Eso te late, mi hermano? Sí, ¿no? Está guapachoso. Está a su avena. Está excelente. Y bueno, aquí tenemos una vista espectacular. Déjenme, les platico. Bueno, pero antes de la vista espectacular, les digo que conmigo está, como siempre, y porque va a ser siempre, ya que estamos en su oficina, mi estimado amigo, hermano y compañero del alma, Paquito Arreola. Paquito, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Muy buenas las tengan, ¿no? Sí, buenas las tengan, simplemente. Esperemos que estén muy bien. Sí, tenemos una vista interesante. Ahorita Omar que llegó me dijo, asómate yo. Ay, güey, sí está interesante la vista. Está chula para una postal de aquí de Puebla. Sí, el volcán está echando una fumarola de ceniza. Oye, no, a pesar de que está cubierto de nubes, y Omar ya se espantó, entonces. No, es que créanme, la concentración en este punto en particular, lógicamente la que rodea el volcán Popocatépetl, sí está, ahorita, hace rato estaba como para arriba, ahorita ya se extendió. Así se ve. Sí, está. Se ve medio preocupante. Ahorita va a caer buena ceniza. Pero no te preocupes, ahorita llegan los pinches extraterrestres. Sí, roban el azufre y no. Se meten. Son los japoneses. Hacen su desmadre. Digo, hacen su trabajito. Síguete. Hacen su trabajito, perdón. Oh. Síguete. Hacen su trabajo y ya se van y ya empezamos. Ok, bueno, ahí está. Una disculpa, esto es en vivo y a todo color. Vale, en vivo, esto es grabado. No es en vivo, pero me refiero a que no hay edición. Ah, bueno, sí hay edición, sí, porque hay, tengo, no, que, bueno, tengo, sí, que, pero limpiar el audio, sí, subir, okay, el volumen. No hay, ¿cómo no hay, clausuras de la nada? Pues. Bueno, es que en teoría procuramos no decir groserías, pero se nos salen y es inevitable. Sí, la verdad. Es inevitable. Pero bueno, antes de entrar en materia, les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, denos like y estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. También pueden entrar a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com. Actualizamos el sitio 4 veces a la semana. Los lunes con cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de sección, una columna de opinión, información escrita por un servidor. Bueno, que de hecho los viernes también es cuando se sube el programa. Sí, también, cuando actualizamos en Facebook que ya se subió el programa. Exacto. Sí, sí. Y por si se quieren poner en contacto directamente con nosotros, a través de Twitter, el de un servidor es @fcoarreola. @fcoarreola, y Omar está jugando con el láser. No, no es cierto. Y el de Omar Dávila es -Dávila71. Ahí está, para que nos manden saludos, mensajes, sugerencias, cosas así, para que. Y digo, ya que vayan a entrar a www.lacavernaria.com, ahí hay publicidad dentro, sí, de, sí, esta página. Y no sean gachos, digo, échenos la mano, apóyenos en el sentido de que, pues, si algo les interesa, comer carnita. Si algo les interesa de la publicidad, denle un clic, vean la información que contiene esta publicidad. Y bueno, ya si les interesa lo que dice, bueno, ya será otra cuestión. Pero ayúdenos, échenos la mano con eso, darle clic a la publicidad que está dentro de la página. Créanme, a nosotros nos ayuda más de lo que ustedes puedan creer. Extraño comer carnita. Extraño comer carnita. Nos vamos por un clic. Sí, órale. Un aquí de los arcos. Órale. Un combinado, ¿no? Un combinado. Ya tenemos hambre, señores. Sí, sí, sí. Perdón, son 11 y cacho y ya tenemos hambre. Ya. Pero es lo malo de hacer ejercicio. Sí, no es lo bueno. Sí, bueno, pero es que también es lo malo. Sí, porque cada rato te da hambre. Sí, exacto. Por cierto, hablando de hacer F-size y todo lo demás, un saludo a Yoji, que he visto, sí, que me parece por un tiempo tuvo que salir de los encordados. ya lo retomó, ya regresó y con más energía que nunca. Yoji, un abrazo en donde quiera que estés, que es en la ciudad de Puebla, pero ahora sí no te hemos visto. Sí. Cuídate mucho, síguele entrenando. Un saludo al señor Tarahumara, al profe Tarahumara, que créanme, es uno de los mejores profesores de lucha libre en Puebla. Ay, a ver, te quiere salvar de los perros. Sí, de hecho. Este, saludos. Y bueno, ya ahora sí vamos a entrar en materia como 5 minutos después. Noticias interesantes, cosas relevantes. Y bueno, vamos a empezar con la dinastía Mendoza, que nos dieron una agradable noticia. ¿Sí? Rey Mendoza Jr. Y sus hermanos Villano III y Villano IV, pues bueno, el sábado, ¿no es cierto? El jueves pasado hicieron la presentación de la sociedad civil. Exacto, ay, es una sociedad civil. Sociedad Civil Fuerza Imperial. Como que el nombre y el giro de la organización, como que así. Es ese, ¿no? Fuerza Imperial. Es ese. Está muy agresivo. Está medio nazi, pero... Ajá, está muy agresivo para ser una sociedad civil. Pero va muy ad hoc con quienes lo están creando, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Que bueno, ¿qué va a hacer esta sociedad civil? Pues bueno, básicamente, entre otras cosas, va a organizar funciones de lucha libre y su cartel, bueno, va a estar combinado, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, vamos a decir quiénes van a estar integrando el primer cartel. Pero el objetivo de Fuerza Imperial al momento de armar sus funciones de lucha libre es darle trabajo a luchadores que tienen un buen rato sin subirse a un encordado que les cuesta trabajo encontrar trabajo en los cuadriláteros. Pues sí, dentro de las filas de las empresas grandes de lucha libre. Sí, no, básicamente pues va a ser contratar luchadores independientes para que trabajen en estas funciones. Pero no solo se queda ahí, también quieren hacer como que otras, quieren promover ciertas iniciativas, como que los luchadores tengan acceso para un fondo al retiro. Es como un sindicato de luchador. Ah, se podría decir. Básicamente, ¿por qué? Porque dentro de esta asociación civil, como bien lo dice Paco, es el hecho de poder crearles o poder darles un servicio adicional a lo que es darles trabajo. Tal cual un luchador así lo explica. O sea, que no nada más tengan el sueldo. Exactamente, no nada más te damos eso, decir, ¿no? Tus 300 pesos por haber luchado y sale y nos vemos y te lastimaste, fue tu bronca y vas con el quiropráctico, ahí te vas con el ortopedista, ahí te vas con el que te tengas que ir, ¿no? No, al contrario, aquí es dar prestaciones de ley y que estas prestaciones no se pierdan conforme tú vayas a cualquier empresa o te presentes en cualquier lucha. Si tú estás dentro de esta asociación civil Fuerza Imperial, tienes derecho, o es lo que están buscando, de tener derecho a un seguro social. ¿Por qué el seguro popular no? Ahora sí que lo recalca y como que lo pone en mayúsculas de por qué no. Porque el seguro popular solamente te cubre daños menores. ¿A qué estamos hablando con daños menores? Bueno, solamente lo que son pues enfermedades básicas o de nivel básico. Una gripe, una tos, un malestar. Pero si es una cirugía o si es algo un poquito más elevado, más de mayor nivel, simplemente el seguro popular no cubre estas necesidades. Exacto, sí, la verdad sí. Para mucha persona, bueno, de todas formas es redituable, ¿no? Porque tienen acceso al medicamento. Si te hace el paro en una gripita, claro, pues claro. Todo el mundo de medicamentos que te mandan son $1,000, ¿no? Casi exacto, a veces. Exacto. Sí. Entonces, en ese sentido, para muchas personas es bueno, es como que rescatable el tener un seguro popular. Sin embargo, para un luchador no lo es. ¿Por qué? Pues porque hay lesiones. Más que nada eso, porque hay lesiones, punto. Sí, entonces, ¿no? Teniendo un seguro social sí cubre ese parámetro de servicio. Sí, claro. Entonces, Rey Mendoza junto con sus hermanos está buscando crear esto. Aparte hay algo más interesante, lo que es poder tener un Infonavit. Claro. Oye, está genial. Sí, no, exacto. ¿Tener que te den puntos en el Infonavit? Claro. O sea, que realmente sea un trabajo... O sea, ser luchador es un trabajo, literal, sí. Sin embargo, algunas empresas o no todos tienen la facilidad de poder tener este tipo de prestación. Claro. Y es lo que está buscando Rey Mendoza. Que luchadores que no tengan esta oportunidad de estar en una empresa grande o líder dentro de la lucha libre puedan tener estos servicios. Sí, eso es bastante interesante. Digo, lo acaban de presentar, pero ya desde esta presentación se ve que aspiran a algo grande, y no solo algo grande en el sentido de un beneficio económico, una proyección mercadotécnica o algo así, ¿no? Sino que buscan ayudar a cualquier luchador que se les acerque, que eso es algo bueno. Y que eso es muy raro, hasta donde tengo entendido, eso es muy raro como en el mundo de la lucha libre. De hecho, es la primera asociación civil que yo tenga conocimiento que esté brindando, que quiera brindar este tipo de servicios. Exacto, sí, porque normalmente, recordando casos como el de Espanto Junior, no sé, alguno de los Espectro y cosas así, pues normalmente que cuando a algún luchador le pasa algo, alguna desgracia, pues queda a su suerte casi, claro, ¿no? Sí. Que como el caso del Espanto Junior, que pues de no ser por el gobernador de Aguascalientes en su momento, pues todos los gastos médicos hubieran corrido por su cuenta, nadie lo hubiera apoyado, inclusive siendo luchador de AAA no recibió la atención médica necesaria, siendo un luchador de empresa. Claro, ahora también tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo, desgraciadamente, el Querubín, que ya se nos adelantó en el camino. Sin embargo, hubo muchas luchas a beneficencia de él. ¿Por qué? O sea, imagínense, recaudar dinero para poder sustentar los gastos de sus terapias. Entonces, esto quiere decir que la empresa tal cual no está cubriendo gastos que de pronto surjan por tu salud, ¿no? Y tenemos que recurrir a la ayuda de otros. Sí, exacto. Entonces, eso es una iniciativa. Es una iniciativa bastante buena. Ojalá que ya vaya tomando más forma, vaya como que establezca bien cómo son las líneas que hay que seguir, sí, claro. Para que digamos, pues bueno, este parece luchador, que los lineamientos, ¿no? Exacto, para que este luchador pueda tener Infonavit, para que este luchador pueda tener acceso al seguro social. Ahora, pues, sí, se van a preguntar, ¿cómo es que él pretende sustentar todo esto? Bueno, una, van a ser del apoyo de los grandes luchadores que están en las filas y que muchos son independientes, y que por ejemplo los hemos visto hasta el momento en las funciones de Todo por el Todo, quienes lo manejan el Hijo del Santo, ¿no? Bueno, dos, hay muchas ya empresas independientes, tenemos los Perros del Mal, de Todo por el Todo, tenemos muchas, las suficientes como para poder dar funciones de luchadores independientes. ¿A qué voy? De que Rey Mendoza quiere hacer un convenio con estas empresas y decir, a ver, tú contratas a luchadores independientes, yo quiero hacer también mis funciones. Esto no quiere decir que seamos rivales, no. Quiero decir que si tú aportas algo a esta asociación civil, yo a tus luchadores independientes les puedo dar un servicio así, y asado. Inclusive a ti, como promotor. Sí. Entonces, ahí va a estar chido. Si tú, promotor, me inyectas algo, yo se lo reparto a los luchadores. ¿Por qué? Porque todas las independientes se combinan, porque son independientes. Entonces, si tanto Máscara Sagrada puede estar en el Todo por el Todo, como puede estar con los Perros del Mal. Sí. ¿No? Eso es algo, insisto, es una iniciativa bastante buena. Buenísima. Es muy raro, bueno, no raro, AAA lo ha hecho más o menos así, pero, o sea, que trabaja en conjunto con otras empresas, pero no al grado que quiere trabajar la fuerza interior, que suena bien agresivo, sin ende, pero bueno. Vamos a un corte y regresamos. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, mira, ya 13 minutos. Jesús de Nazaret. 13 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Tu mi adoración, todo me santo, santo mío. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y seguimos aquí en La Cavernaria, segundo bloque. Estábamos hablando de esta iniciativa de los Mendoza, Rey Mendoza, Villano III y Villano IV. Bueno, Villano III, recuerda que se llama Arturo Mendoza. Presentando su sociedad civil Fuerza Imperial. y todo esto. Y bueno, aparte de organizar funciones, va a ser una como organización que va a ayudar a luchadores, cosas así bien interesante. Pero bueno, ya anunciaron la primera fecha de Fuerza Imperial. Sábado 20 de julio. Y no va a tener a cualquier hijo de vecina. No, te digo, va a estar, es un cartel bastante, hijo bastante del santo, interesado. Preocúpate. No creo, pues si van a trabajar en conjunto. Sí. Ahorita, y aparte, sí, ahorita que se preocupa. Ahorita que se preocupa. Bueno, ahorita hablamos del hijo del santo. No se preocupa de sus funciones. Ajá. Nos va a preocupar de otras cosas, pero sí. Ahorita les platicamos. Sí, bueno, que va a ser el 20 de julio en la sala de armas de la Ciudad Deportiva, me imagino que. En el Distrito Federal. Sí, van a ser ahí. Sí, excepto acá pone un loguito del metro. Del metro Valdera. No, del sistema de metro del Distrito Federal. Y que bueno, sí, los nombres están bastante pesaditos. Vienen los costos. Ahorita los decimos también. Sí, sí las llevo. Es que pusieron un cartel y está. Es que les está bien chicailillo. Sí. Parece que agarraron la versión del iPhone y vamos a ponerla. Oye, mi hermana, es que te juro que no sé qué hacemos. No apoyándolos, de verdad. Sí, exacto. Sí. La neta. Sí, entonces. Tenemos que presentar nuestros servicios. Sí, oye. Entonces, ay, sí, sobre todo, ¿no? Bueno, ¿quiénes van a luchar? Hay 6 luchas. Sí, son 6 luchas. Bueno, ahorita hacemos las cuantas. Hacemos. Re malo para las cuantas. Somos como un colo. ¿Quiénes van a luchar de arriba para abajo? Bueno, Máscara Virtual. Marabunta Junior y Magisterio enfrentándose a Marabunta. Cabin, espero que lo esté pronunciando bien. Cabin y Espantapájaros van a abrir las hostilidades. Y a partir de la segunda lucha ya todo se pone bueno. ¿Por qué? Porque va a haber lucha de damas y son luchas son luchadoras del consejo. Entonces también va a estar interesante ahí. Es una combinación de en general el cartel es una combinación de independientes y luchadoras del consejo. Uh-huh. Entonces, por parte de las damas viene Dalí la Caribeña haciendo equipo con Estrellita para enfrentarse a Princesa Blanca y Goyard con. Yeah. Y entonces esta lucha va a estar buena. Ojalá que Princesa Blanca se agarre a catorrazos con la Estrellita. que no. Y bueno, en lo que sería el tercer encuentro va a haber un cuadrangular de parejas. Combinación de juventud con experiencia. Va a estar interesante. Los continuadores de la dinastía Casas, Puma King y Tiger. Que por cierto, estos cuates ya deberían de apretarle un poquito más el paso, ¿no? Tiger estuvo en busca de un ídolo, ¿no? Pero pues, ¿qué? Los dos, oye, sí es cierto que recordando que el año pasado también estuvo Puma King. Puma King hizo nada. Exacto. Sí, que o ganó sea, una lucha y la celebró como sí. Si hubiera ganado el mundial. Pues es que mi hermano. Pero bueno. Sí, es que me extraña porque el felino. Es un hijo de tu qué barbaridad. Sí, es bueno, es un buen luchador y sobre todo tomando en cuenta de a quienes tienen de tíos, a Negro Casas y a Heavy Metal. Pero por Dios, sí, exacto. Oye. Como que los chavos están viendo un poquito abajo. Uh-huh. Ya deberían de apretarle un poquito más. A ver, mis chavos, unas cachetaditas. Órale. Y órale, papá. Órale. Sí. Sí, bueno, entonces Puma King y Tiger en este cuadrangular de parejas, ¿quiénes contra quién van a estar luchando? Los Rayos Tapatíos 1 y 2. 1 y 2. Los Cadetes del Espacio, eso Solar y Superastro. Oh, y por último, los hijos de Pirata Morgan. Pirata Morgan Jr. e hijo de Pirata Morgan completan este cuadrangular de parejas. Muy buenos luchadores. No, no nos vamos a quedar con ningún mal sabor de boca. Uh-huh. Teniendo a todos. Puma King, Tiger, Solar y bueno, pero en particular Solar y Superastro van a ser como que los puntos a ver, porque la genialidad de las ejecuciones de Superastro, uh-huh. Esa agilidad que todavía lo caracteriza y todavía las técnicas incomparables de Solar, sí, exacto. Van a ser de red chupete, sí, no, pero maestros. Increíble. Digo, uno porque casi es mini Superastro. Sí, exacto. Tengo mucha parrita. De hecho, ¿sabes quién podría ser un Superastro Junior? Uh-huh. El Valiente. Oye, es cierto, ¿eh? Tiene la complexión, sí, y tiene su forma de luchar. Sí, tienes toda la razón. Sí. Pero y Valiente ha hecho muy bien las cosas. Sí, exacto. ¿Eh? Por su nombre, por su cuenta, independientemente de que físicamente se parece a Superastro. Ha hecho bien las cosas. Ha hecho Valiente. Muy bien las cosas. Sí, mis respetos para ese luchador también. Sí. Pero bueno. Y bueno, siguiendo. Después de ese paréntesis corchete y llave, en lo que sería la lucha semifinal, 4 contra 4. Serían relevos atómicos, vamos a dejarlo en relevos atómicos. La Peste Negra, Mister Niebla, Felino y Rey Bucanero, que van a completar el equipo con Fuerza Guerrera. Se van a estar enfrentando a Villano Cuarto, Villano Tercero, Cortis y Pirata Morgan. Exactamente. Esta lucha también va a estar interesante. Sabrosa. Va a estar interesante también, ¿sabes por qué? Porque Felino la lleva bien guapachoso con Rey Bucanero. ¿En qué sentido? No es un sentido positivo. Se cae mal. Sí, exactamente. Se cae mal porque también recordemos el reality de este... Del luchador, en la primera temporada Rey Bucanero como que estaba sonsacando a sus hijos para irse de strippers y toda la onda. ¿Qué? Sí, es una lanita extra, ¿no? Ajá. Oye, si no la haces de luchador, sí, pues ve y encuérate. ¿Qué? Oye, ¿qué? Cualquier cosa, ¿no? Oye, Rey Bucanero de ahí sacó su carrito. No sabemos. Pero bueno, no la llevan muy bien, que digamos, Felino y Rey Bucanero. Vamos a ver qué tal se desempeñan en el cuadrilátero. Vamos a ver si esas rivalidades se han limado un poco. O si no, salimos con un pierrotazo a Rey Bucanero y el Felino no se va a aguantar la verdad. Exactamente. Y bueno, ya para terminar la lucha estelar, que aquí va, sí, va a ser estelar, un duelo de leyendas. Sí. Va a estar interesante porque van a estar los parte de los Dinamita. Uh-huh. Obviamente Máscara Año 2000 y Universo 2000. Y completando la tercia va a estar hijo de Máscara Año 2000. A quienes se van a estar enfrentando. Pues a Mil Máscaras. A sus más de 70 años. Ahí sigue dando todavía el señor. Rayo de Jalisco Jr. y el Hijo del Fantasma. Este equipo está balanceado. En todo. Digamos que en longevidad, ponemos en primer lugar, lógicamente, a Mil Máscaras. Máscara. De ahí a Rayo de Jalisco y por último al Hijo del Fantasma. El Hijo del Fantasma ya ha mejorado un poquito más. Mejoró mucho su físico, a mi parecer. Uh-huh. El cuate ya había subido mucho de peso, pero ahora ya lo vemos más en forma. Y bueno, también ha hecho lo suyo el chavo, la verdad. Digo, bueno, no está tan chavo, pero tampoco está tan grande. O sea, Mil Máscaras, ándale, más o menos. Uh-huh. Y Mil Máscaras es, no, realmente es una deidad dentro de los encordados. Exactamente. Y bueno, eso fue el cartel el primer cartel de Fuerza Imperial, recuerden, 20 de julio. Se los vamos a recordar nosotros de todas maneras. Que cae viernes. Sí, es viernes. De sábado. Viernes o sábado, ajá. Debe ser un fin de semana, sí, seguramente. De sábado, perdón. Y si la vista no me falla, los precios van desde, a ver, para niños son 50 pesos, gradas 100 pesos. 150 y 200. Exactamente, 100, 150 y 200. ¡Manches, está baratísimo! Está accesible. Si pueden ir, dense una vuelta, vale la pena, en serio. Pero, este cartel está buenísimo, está muy pesado, está plagado de estrellas. 1, 2, 3. Sí, no, ni las 6 luchas. Sí, exacto. 6 luchas, todo muy bueno. Todo va a estar de excelente. Primer nivel. Nada más que no dice la hora. No dice la hora. Nada más dice 20 de julio en la sala de armas de Ciudad Deportiva. Parece cerca de las 8 de la noche. Por lo regular, horas son a las 7. Parece que dice 6 de la tarde. Sí, 6 pm. Acá dice 6 pm. Es que insisto, si vieran el cartel con el que estamos trabajando. No es 8, no sé. Sí, es 6. Sí, es 6. Sí, sí. Bueno, lleguen temprano. Sí, lleguen temprano, si van a andar por ahí. Pero exacto. Bueno, siguiendo con noticias del circuito independiente, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues, ¿qué pasó? Se nos lesionó el... Bueno, no se nos lesionó, nos lo lesionaron al Hijo del sí, Santo. Sí, no, solito no fue a fregarse la espalda, hijo. No, nos lastimaron al Hijo. Voy a lesionarme. Sí, oye, malísimo eso, ¿no? No manches, estuvo... Estuvo fuerte sí. Una función en Monterrey, en la Arena Coliseo. Sí, en la Arena Coliseo. Tuvo de rivales a Dr. Wagner Jr. y La Park. Un triangular. Pues como que andaba de huele... Bueno, la verdad, pues sí, en la esa verdad, rivalidad, sí. En esa rivalidad, ahí el Santo sobra, con todo respeto, sí, para el claro, señor. Con todo respeto, insisto, pero en esa rivalidad ahí está de huelemoles y él es punto y aparte, la verdad. ¿Y todo por eso? Sí, entonces, pues, ¿qué pasó? Que entre que le aventaron una fila de butacas, sí. Pueden encontrar las fotos en el Twitter del Hijo del Santo. Face. También, sí, es cierto. Le aventaron una fila de butacas. Vaya, aparte entre Dr. Wagner y La Parque, no son ningunos angelitos. No, por supuesto. pues al final la PARP le aplicó un martinete y sopas lesión en las cervicales. Ni siquiera terminó la lucha. Lo tuvieron que sacar en camilla, inclusive hay fotos cuando se ven que lo llevan en la camilla a los vestidores de ahí de la Arena Coliseo y todo. Que inclusive fueron como 2-3 días en los que se mantuvo en observación y al final sí lo terminaron operando. Y fácil, yo insisto, fácil no lo vemos en no lo vemos luchando de aquí a que acabe el año. Claro, sí, pero se acaba el año esto. Y a ver si regresa. Ahora sí que el hijo del santo no tenía nada que hacer en esa lucha. Ajá. Y por eso mismo le pasó lo que le pasó. Digo, así programaron la estelar, ¿no? Sí, pero de todas formas, Elia Park lo conocemos, él no se tienta el corazón, sea quien sea. Y ahí el que tuvo que haber sido lastimado tuvo que haber sido Wagner o el mismo Elia Park. Sí, no, ¿por qué? Por esa rivalidad. Aquí el señor, el hijo del santo tuvo que casi haber sido de referee. Sí, ¿no? Sí. ¿Más? Y mira, sopas. Digo, esperemos que se recupere rápido el hijo del santo. La verdad, no, pues. No, tener a una figura luchística como el hijo del santo fuera de los encordados, uh-huh, sí pega mucho. Sí, no. Y más que nada porque ya estaba enrachado con sus funciones. Ya estaba constante, uh-huh, constante. Tenemos de acuerdo que esta racha de funciones ha sido más presente de aquí que en 2 años. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí, íbamos muy bien. Y os digo, no quiere decir que esto se pare, no, al contrario. El hijo del santo, desde donde esté, va a seguir coordinando todas las funciones, los luchadores, en dónde, en todos lados. Lo que está padre del hijo del santo es, y se le agradece, es el respeto que tiene él hacia su público, ¿no? Porque mucha gente le mandó Twitter, le mandó mensajes por Facebook, y él lo decía, muchísimas gracias. Él sigue dando sus opiniones, sigue dando cuenta de su estado de salud, y está padre, está chido que no te despegues de eso, porque la gente es la que te da vida, ¿no? A fin de cuentas, y literalmente a cualquier personaje dentro de la lucha libre y fuera también, la gente es la que te da vida, la gente es la que te inyecta toda esa energía, y el hijo del santo siento que responde muy bien en ese sentido hacia la gente, ¿no? Como que tú me das un cariño, bueno, pues yo también te lo doy, porque si no tuviese tu cariño, pues yo simplemente no estaría brillando como no brillo. Entonces, hijo del santo, recupérate, por favor, cuídate mucho, manda a Axel a... No, lo mandes, déjalo ahí, pero tú recupérate. Tú recupérate. Y, bueno, sí, exacto. Pues, ya ves, por andar de chimiscolero, los que no, chihuahua. Bueno, vamos a un corte. Perdón, antes del corte, es como cuando tú ves a una pareja pelear y quieres defender a la chava y te dices, bueno, ¿tú qué? Y te da la cachetada a la chava y tú... Tranquéatela. A mí no me ha pasado eso, pero bueno. No lo hagan. No. Si ven que la están tranqueando, déjenla. Le gusta. Omar hablando. Es que luego te... Oye, ¿qué te pasa? Tú déjalo, es mi novio, no es mi problema. Omar, casos de la vida real. Sí. Pero bueno, vamos, un corte y regresamos. La rosa de la cavernaria. Casi, ¿no? Vamos, un corte y regresamos. La cavernaria, sí. Me van a cobrar 3 minutos. Me llevan. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y créanme que ha habido muchas vivencias a ras de lona. Estábamos comentando en el bloque pasado acerca de lo que le pasó al hijo del santo, todo por andar ahí de chismoso. Sí. Pues las cervicales fueron las dañadas. Y tómale papá, tuvo que haber cirugía. Y tómale papá, que ahora la recuperación fácil, como bien lo comentaba Paquito, pues va a tener que ser pues unos cuantos meses. Sí. Mínimo, como también lo dijo él. Mínimo ni mínimo lo que resta del año. Sí. ¿Y qué creen? Paquito hablando me está comentando algo interesantísimo. Hablando de la fuerza imperial. Hablando de lo que quiere hacer la fuerza imperial. Yo creo que hay que tomarle la palabra al señor Rey Mendoza Jr. Uh-huh. Porque esta operación del Hijo del Santo no la pagó el promotor de la lucha. la tuvo que sacar de su bolsillo el mismo hijo del santo. Sí, el, ¡tómala, papá! Le preguntaron eso en Twitter el... ¿qué fue? ¿El lunes? El martes. Le preguntaron, oye, ¿quién el promotor puso para la operación? No. Yo puse todo el... Yo cubrí todo el costo de la operación. Entonces, ya se imaginarán una cirugía en las cervicales. O más bien cualquier cirugía en claro, general, ¿no? Claro. No, y no solamente... No solamente es la cirugía, no solamente es la cirugía, me refiero a que los costos van desde que te llevan al lugar, uh-huh. Ay, deja tú un cuarto. Deja tú lo que ha de haber costado el traslado de claro. Monterrey hasta el DF, también. Estoy seguro que ahí fue donde más las cervicales se achicharraron, sí, ¿no? ¿Te imaginas ese trayecto? Sí, no. No, está... cañón, por no ponerle otra palabra. Exacto. Entonces, es otro de los puntos donde Rey Mendoza toca, en el sentido de que un luchador cuando tiene una lesión, pues desgraciadamente tiene que acudir a un particular para poder ser atendido. Y lógicamente el particular no te va a cobrar nada barato. Uh-huh. Entonces, lo que ganaste, pues, lo vas a perder y todavía vas a tener que poner más. Sí, no, es carísimo. Claro. Entonces, ahí está como... paréntesis, no, sí. Como continuación de la Fuerza Imperial. Exacto, sí. Oye. Entonces, es una iniciativa que yo creo que hay que tomar muy en cuenta para poder sustentar todo lo que conlleva a ser luchador. Exacto. No modo. Exacto. Así es esto de los encordados, de las pepitas. Y que se recupere pronto. ¿No? Sí, claro. Ojalá. Un abrazo y que se recupere pronto. Y gracias por seguir al tanto con tu gente, con tu público, uh-huh. En Twitter y en Facebook. Y bueno, vámonos con noticias del consejo, que nada más así un brevario, que tiene nuevos campeones, todo eso la semana pasada ¿quién hablaba... ¿Quién diría? Digo, porque como que no los veían como trío, sí, o como equipo. Ah, exacto, sí. Que bueno, la semana pasada hablaba de que el campeonato mundial de tercios cambió de manos y que ahora está en posesión de los estetas del aire. Ajá. Y bueno, ahora hubo lucha por el campeonato nacional de tríos, que estuvo en posesión de los invasores, que bueno, recordar que los invasores son Mr. Águila, el Psicosis 2 y Cráneo. Y bueno, se enfrentaron a La Máscara, a Titán y a Rush. Ese vato, pues yo insisto, ya que se vuelva rudo, ya, sí. ¿Qué le hace, chingón? Es el técnico más rudo que hay. Sí, ya, ¿para qué le hace al antihéroe, no? Ya que se vuelva rudo, ya. Ya todo mundo lo odia de por sí. Ya, rudo, ¿qué? ¿Cuál sería la diferencia? Es parte de su estilo. Sí, no, entonces, bueno. El chiste es que se enfrentaron por el campeonato nacional el pasado domingo. Pues que me le ganan a los invasores. Sí. Porque esta tercia es prácticamente nueva, no realmente no sé si tendrán un mes luchando, pues es mucho. Yo creo que sí. Pues sí, recordar que inclusive Titán estuvo en Japón hasta hace poco. Entonces... Claro. Sí, no es como si ya hubieran sido un equipo conformado de tiempo atrás, ¿no? Esto vino y ¿qué hubo? Luchamos juntos. Va, ¿y a quién agarramos? No, pues este. Órale, oye, pero vamos a por el campeonato. Pues vamos a ver qué sale. Órale, chido. Ganamos. Ah, mira, pues qué chido, ¿no? Somos campeones. Digo, está padre porque hubo un complemento, hubo ese entendimiento por parte de estos tres gladiadores, uh-huh. Que lo llevaron a la victoria y bueno, son buenos luchadores. Titán ya demostró ser un buen gladiador. Rush es un odiado por todos, pero es un buen luchador, ¿cómo no? Y lo que es la máscara. La máscara. Siento que a este cuate como que le hace falta un leve de fogueo, pero sin embargo ha hecho bien su trabajo hasta el momento, no podemos decir otra cosa. Nada más ha desenmascarado a ver, ¿no? Exacto. Y le falta fogueo. Y le falta fogueo. Bueno. Ah, sí, yo digo que sí. Bueno, sí, nunca se termina la prenda. Claro, exactamente. Entonces, bueno, nuevos campeones nacionales de tríos. Tienes piernotas y la máscara, tú que pa' qué te cuento. Bueno, le gusta trabajar tierra y... Siguiendo con el consejo, pues bueno, repasemos rápidamente lo que fue la función del pasado viernes. Que en cuanto a En Busca de un Ídolo, ya en la segunda fase ya mero se termina. Creo que quedó esta semana y ya. Sí, de hecho ya se va a acabar. Ya. Esta semana y la que sigue. ¿Quiénes se perfilan? Pues bueno, Valiente y Vangelis, que obtuvieron su segunda victoria consecutiva. de esta segunda fase, o lo que serían las semifinales. Valiente derrotó por un lado a Fuego y Vangelis derrotó a Stuka. Y si yo la semana predije que Valiente iba a ser finalista y campeón, entonces está tomando forma. Está tomando forma. Está tomando forma mi predicción. Qué bueno, Stuka también no se ha estado recuperando mucho de una lesión de tobillo, entonces ha sido como que casi el talón de Aquiles, y casi literal. Entonces yo creo que también ha sido un factor importante. Stuka es un buen luchador. Este cuate da unos muy buenos topes. Me late cuando hace la bala. Hace la bala. Se escucha chistoso. No sé por qué. Y yo creo que ha sido un punto en donde a Stuka, bueno, no le favoreció, por supuesto, ya que sus contendientes, al darse cuenta de esta lesión, pues hay que darle duro y tupido donde te está lastimando, ¿no? Ni modos, pero Valiente, muy buena ejecución, lo comentamos en el bloque, es uno de los luchadores que hemos tenido buenas perspectivas de él, un buen augurio. Y bueno, no dudo que esté en la final. Exacto. Seguramente ahí lo veremos. Veremos a estos dos. Y siguiendo con lo que fue la lucha estelar. Pues bueno, estaba en disputa el campeonato intercontinental IWGP de la New Japan. Llegaban dos rivales que ya tenían, ¿cómo se dice? Que ya tienen pleito casado desde hace mucho tiempo. Sí, ya tienen un buen rato. Y eso le puso rivalidad. Más sabor a esta lucha de campeonato, pues, quienes eran obviamente la sombra como campeón, y por el otro lado llegaba Volador Junior, y que bueno, tuvo un final un tanto polémico, que con foul y le quitó la máscara y todo, por un momento la sombra fue campeón, Volador Junior fue campeón. Sí, de hecho. Entonces, algo muy raro en esa clase de cuando un encuentro termina así, el oficial o el representante de la comisión se dio cuenta de cómo termina la lucha y le dice, no, es descalificación y vas para atrás. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque tenía la máscara de la sombra en la mano. Y bueno, también había habido un foul que por cierto no se vio, pero la máscara sí se vio. Y así que Volador, pues por un momento, como lo decía Paquito, por un momento tuvo el campeonato en sus manos y lo dejó ir tras quitarle la máscara. Yo también sé que es parte del oficio, pero si ya estás ganando la lucha, ¿para qué le haces algo más a la máscara del luchador sabiendo que te pueden descalificar? Pues humillación. Pues sí, pero mira, no lo quiere dejar ir tan limpio. Pero la humillación es más quitarle tu preciado trofeo. Que quitar la máscara, ¿qué? De todas formas, se la va a seguir poniendo. Bueno, eso sí. Mientras que el campeonato ya lo tengo en la cinturita, ¿y cómo ves? ¿Y qué hubo? Sonaste como Cantinflas, casi. Y nada más así como paréntesis aquí, el que escribe la reseña, obviamente con todo respeto, porque este señor es alguien con trayectoria. El campeonato que estuvo en disputa no es el campeonato máximo de la New Japan. El campeonato máximo es el IWGP de peso completo, entonces es que acá le pusieron que la sombra sigue siendo el monarca del título máximo de la New Japan Pro Wrestling. Pues no, el título máximo de la New Japan es el IWGP de peso completo. A lo mejor solo fue un detalle, pero está bien aclararlo, ¿no? O a lo mejor es el título máximo de la New Japan aquí en México. Yo lo interpreté de otra forma. Claro. Pero bueno, ojalá, nada más eso como paréntesis. Bien, esto. Y bueno, sí, a ver, ¿cuánto llevamos ya? La cartelera. No, faltan 3 minutos. Sí, todavía nos da tiempo de decir la cartelera para mañana, viernes 5 de julio, en la Arena México, 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Bien, uy. Has de ser presentador. Hijo. Oye, estudié comunicación. ¿Cómo es lo único que hacemos? Sí. En fin. De abajo. Tengo la creencia popular. Sí, ¿no? Que en qué semestre de comunicación nos enseñan a mandar saludos. Dicen por ahí. Bueno. Pero no, bueno. Nos enseñan a hacer taquitos de swapper. Oye, eso nunca nos enseñaron. Pero bueno. Empezando de abajo para arriba, como siempre. Sensei y Camaleón. Enfrentándose a Disturbio y el Cholo. Bien, entonces, en la segunda lucha tenemos un relevo australiano. El avión. Que se estarán enfrentando Dark Angel, Marcela y Luna Mágica en contra de Amapola, Seductora y Vaquerita. Ay, pues. Y bueno, tercera lucha, Thunder La Máscara y Diamante Azul enfrentándose a Mr. Niebla, Dragón Rojo y Pólvora. Oye, Thunder como que se apagó, ¿no? Sí. Se apagó mucho, le estaban dando. Ya lo están fogueando. Bueno, eso es bueno, la están poniendo en su lugar. Sí. La están poniendo en su lugar. Que se gane el puesto en las luchas estelares. Se lo habían dado tal cual, algo hizo que no gustó. Y bueno, ahora está en las terceras luchas, pero está con buenos contendientes y también buenos compañeros. Uh-huh. La Máscara y Diamante Azul. Y Mr. Niebla, bueno, por favor, La Peste Negra es uno de los mejores shows que puede haber. El Dragón Rojo y Pólvora. En fin, en la siguiente lucha tenemos a un... En busca de un ídolo. Exactamente, de busca de un ídolo. Se estará enfrentando Valiente en contra de Evangelis y Stuka enfrentándose a Fuego. ¡Ay, joder! Eso se va a escuchar muy bonito en la grabación. Y en lo que sería la semifinal, va a haber un torneo cibernético de ídolos, pues, nada más porque así quieren. Realmente no dan una razón para hacerlo. ¿Quién va a estar? Va a estar Shocker, Rush, Máximo, Blue Panther y Super Porky por el lado de los técnicos. Mientras que por los rudos va a estar Negro Casas, Averno, Mr. Águila, Rey Escorpión y Rey Bucanero. Esa va a estar buena, hijo. Esa va a estar buena. Y en la batalla estelar de otro nivel, se va a estar enfrentando Místico, haciendo equipo con Atlantis y Titán, enfrentándose a Último Guerrero, Niebla Roja y Gran Guerrero. Mira, Gran Guerrero tenía rato de no saber de él. Pero bueno, vamos un corte. Ay, eso se va a escuchar muy bonito ahorita en la grabación. Vamos un corte y regresamos. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ay, ay. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y estamos comentando aquí en el pequeño corte el hecho de que a Blue Panther le dieron un reconocimiento por haber ya cumplido 30 y cuántos? 35 años de trayectoria luchística, aparte de que es como una figura deportiva. Claro. Y el reconocimiento fue por parte del gobierno del estado de Irán. Entonces, medalla al mérito deportivo. Wow. Se llama. Blue Panther, merecedor y merecedor tal cual, el maestro lagunero, de este reconocimiento. Y yo creo que es para, híjole, no, pues sí, para aplaudirse, ponerse de pie, ya que el maestro lagunero Blue Panther ha sido y seguirá siendo uno de los mejores representantes también de lo que es el pancracio luchístico mexicano. Ay, joder. Bueno. Y ahora vámonos con Triple A, que la chivo. Sí, ya estaba tardando. Sí, ya. Regresaron con la polémica. Ay, Dios. Regresaron con la polémica. ¿Y qué pasó? Pues bueno, la semana pasada fue el jueves. Fue el jueves. En la Arena Naucalpan se presentó. Viernes. No, la nota es del viernes. Y la función fue el jueves. Olvida eso. Entonces, ¿qué pasó? No era un evento grabado para la televisión, era un evento normal. Llegaron algunas estrellas, que si los Psycho Circus, que si los Inferno Rocker, que los de siempre. Exacto, y llega la lucha estelar, y pues se presentaba Mesías y el Cibernético, enfrentándose a Daga y el Hijo del Perro Aguayo, creo, ¿no? ¿Pero qué pasó? Que cuando sale el cibermendigo, pues sale enmascarado. Y pues todo el mundo estaba esperando a ver si se quitaba la máscara. Uh-huh. Y ¿qué crees? Que a la mera hora se aventó toda la lucha estelar con la máscara que supuestamente perdió. De hecho. Y que, oye, pues se baja del cuadrilátero. Y aquí, no sé si fue alguien aquí de medio tiempo o alguien más, le pregunta, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no te quitaste la máscara? Que bueno, aquí, y cito, así lo voy a leer tal y como viene aquí en la nota. Yo pagué mi apuesta, me rapé. Y ya pasaron 5 años desde que perdí la máscara. y por reglamento puedo volver a usarla. ¿Quieren que me quite la máscara? Primero quítensela a Nicho, Silver King y otros enmascarados que andan por ahí usando. Pues en teoría tiene algo de razón. Digo, recordemos que en el 2004 la parca le quita la máscara a lo que es el cibernético. Han pasado ya 5 años, como bien lo comenta él. Y por reglamento, después de 5 años, tú puedes volver a enmascararte. Pero el punto es que te puedes enmascarar siendo otro personaje. Exactamente. No puedes utilizar un personaje, ¿por qué? Porque esa máscara ya es de otro luchador, en el sentido de que ya la tiene como trofeo. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, hay que ver y hay que checar también, y hay que meternos a los documentos de la Comisión de Box y Lucha, en el sentido de que, a ver, ok, no me puedo enmascarar pasados 5 años, ajá, pero ¿en dónde dice que no puedo ser el mismo personaje? Creo que sí es, en eso sí es específico, ¿no? Que te puedes... Tendría que ser, claro. Al menos dice que te puedes volver a enmascarar, pero con otro personaje, pero tienes razón. No dice que no te puedes enmascarar con el mismo personaje, claro, que tenías antes. Eso es una buena... Y sí, qué poca... Es una buena laguna que se encontraron ahí ya varios luchadores. Pero pues... Y la han estado aprovechando. Sí, exacto. Pero por respeto, oye, al luchador que te venció y al público, que pues bueno, ya viste que estamos desenmascarados. Pues oye, no te vuelvas a enmascarar como el cibernético, como Silver King o como... Psicosis. Claro. Oye. Pero, como tú dices, la palabra de esa lagunita que hay ahí, ese charquito dentro de esa. Charquito. Dentro de, oye, de esa política, de esa clausura, de ese artículo del Boxilucha, no dice que no se puede. Exacto. Sí, dice que te puedes volver a enmascarar dentro de 5 años con otro personaje, pero no dice. Habría que checar si dice eso, ¿no? Que, claro, exactamente. Que no te prohíbe el hecho de que te vuelvas a enmascarar con el mismo personaje. Ahora, los luchadores ya mencionados ya tienen un tiempo de estar luchando con sus máscaras. Ya tienen un rato. Silver King es el más sonado. Es el más, exactamente. El más que viejo tiene 3-4 años volviendo a luchar como Silver King y enmascarado. Y que inclusive estando en Japón, luchaba como Silver King enmascarado, pero en algún punto de la lucha se quitaba la máscara. Hizo temporada en Japón, sí, sí. Y hacía esto, que salía al ring enmascarado, bla, bla, bla, empezaba a luchar y se quitaba la máscara de repente. Como si nada, pero aquí se la volvió a poner. ¿Y sí, qué? Sí. ¿Cuál es el problema? Exacto. Igual Nicho el Millonario, hace poquito lo vimos retomar este personaje o la imagen original de lo que fue Psicosis. Pero también él ya la había perdido hace mucho en Tijuana, creo que fue con Rey Mysterio Jr., creo. Pero la perdió en los 90s en Tijuana, ¿no? También la perdió en Estados Unidos estando en la WCW, me parece. Pero oye, sí habría que checar esa, si existe o no esa laguna de que no te prohíbe como tal volverte a enmascarar con persona. El mismo personaje. Sí. Ahora, Cibernético simplemente estaba esperando a que pasara lo que es Triple Manía número 21, que se enfrentó al Perro Aguayo, en donde pierde la cabellera. Y bueno, dijo, bueno, ya terminó ese evento, terminó ese compromiso, ya me rapé, ya vieron que me rapé, ya. Y mira, me pongo la máscara, luego... ¿Qué hubo? Sí, no, inclusive una semana después de Triple Manía estaba declarando que este look me favorece. Y mira. Ya salió con la máscara. Después dijo, después de todo. Ah, pues me pongo la máscara. Me pongo la máscara. Y bueno, aquí como dato, pues muchos los luchadores que aquí se mencionan, pues, son bellos, ¿no? Bueno, no, el cibernético ahorita está técnico. Entonces, pero le transforma. Oye. Entonces tendríamos que checar muy bien cómo están establecidos. Sí, habría que buscar eso, sí, para darnos. Porque como bien lo dice Paco, tanto para el luchador que lo desenmascaró como para el público, no es ético, ¿no? Exacto. Pero se ve mal. Sí, se ve mal. Pues sí, oye, aparte recordando pues cómo cambian los tiempos, ¿no? En otras épocas pues nunca viste que, por ejemplo, Black Shadow se volviera a enmascarar después de que perdiera la tapa con el Santo. Y casos así, ¿no? Que inclusive el espectro que se desenmascaró para anunciar su retiro, pues ya regresó un tiempo y no lo volviste a... No, no, más bien, hasta donde tengo entendido, no se le volvió a ver luchar enmascarado. Claro. Oye. Pero, como tú le dices... Y eso fue un retiro voluntario. Eran otros tiempos. Exacto. Pero bueno. Pues fue todo. Es donde todavía había caballeros, mi hermano. Exactamente. Exacto. Pero en fin. En fin. Pues ya fue todo por esta semana. Exacto. Y sale el Porky, ¿no? Sale el Super Porky, ¿no? Sale el Super Porky. Esto fue todo por esta semana. Muchas gracias por haberse conectado. Ya saben, nos esperamos el próximo jueves en una emisión más de La Cavernaria. Yo soy Francisco Arriola. Omar, ¿algo que quieras agregar? Como siempre, como el término de cada emisión, agradecerle su estancia, al que nos hayan escuchado, como también bien lo comenta Paquito. Mi nombre es Omar Dávila, síguenla pasando bonito, de verdad, siguen siendo alegres, felices, ah, échenle sí. Todas las ganas, ¿sí? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Ah, oye, que este fin de semana hay elecciones. Es cierto, ley seca. Sí, recuerden que hay ley seca a partir del primer minuto del sábado. Exactamente. Todo sábado y domingo va a haber ley seca. Uh-huh. Si van a ir a votar, pues... tómenlo con calma, piénsenlo bien. Pero piénsenlo bien. Ojalá tengan más opciones que nosotros aquí en la ciudad de Puebla, sí. Que nada más nos dejaron con casi con... Con Huicho Domínguez. Con Huicho Domínguez y... Y el príncipe de Asturias. Casi, casi. Entonces, tómenlo con calma. Si no van a votar, pues no voten. No nos anuncien que no votaron. Y si lo hicieron como una forma de protesta, pues bueno, eso es cosa de ustedes. Claro, claro, tomen sus derechos civiles como mejor les tome, pero por favor háganlos saber. En fin. Si quieren votar, voten, si no, pues órale. Ya saben. Da igual. Ya después no tengo que. Ay, no, ¿por qué este? Bueno, en fin. No votas. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lo. Ay, mamá, si lo grabaste, porque yo no. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.